Suratul Mutaffifin, los defraudadores. Esta sura empieza por dirigir una severísima amenaza a aquellos que, en sus transacciones, abusan para beneficiarse cuando compran y merman cuando venden a los otros, señalando el procedimiento que adopta la gente en la percepción de sus derechos en materia de la medida y el peso. Amenaza a los mermadores, aseverándoles que sus actos están apuntados en registros y que rendirán cuenta por ello el día indudable de la resurrección. Ese día que sólo desmiente un criminal agresor, cuyo paradero será el infierno. Luego los aleyas destacan a los bondadosos, asegurándoles la recompensa merecida por sus buenas acciones, destacando las delicias de la felicidad por la cual sólo compiten los piadosos. Luego describe el comportamiento de los criminales incrédulos para con los creyentes, cuando los ven o se cruzan con ellos en el camino. La sura termina por reconfrontar a los creyentes, asegurándoles la justicia de Dios el día de la resurrección, que les reservará las delicias de la felicidad y entonces estarán reclinados sobre sofás, mirándose y riéndose de los incrédulos, quienes fueron justamente retribuidos por lo que hicieron. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Pobres de los mermadores, quienes toman para sí en exceso cuando reciben de la gente y merman cuando miden o pesan para los demás, perjudicando sus derechos. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ¿No piensan estos mermadores que serán resucitados en un día aterrador? يوم يقوم الناس لرب العالمين. El día en que los humanos responderán a la orden del soberano del universo. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. Basta de mermar y de despreocuparse del día de la resurrección. Ciertamente el quehacer de los transgresores está en el سجين. ¿Y qué te hará entender lo que es سجين? كتاب مرقوم. Es un libro manuscrito. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ¿Qué pérdida alcanzará a los mentirosos el día de la resurrección y el juicio, los que desmienten el día de la recompensa y el castigo? وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Pero solo desmiente ese día el transgresor, el pecador. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Cuando se le recitan las aleyas de Dios que hablan del advenimiento, del castigo, dice, son falsedades de los ancestros. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Basta, transgresor. Este comportamiento enmoheció los corazones de los transgresores como resultado de su incredulidad y de sus pecados. Ciertamente, a los incrédulos en ese día de la resurrección les será retirada la misericordia de Dios a causa de los pecados que cometieron. ثم إنهم لصال الجحيم. Ciertamente luego serán arrojados al infierno. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Y se les dirá, reprendiéndolos, este castigo que cae sobre vosotros lo habéis merecido por lo que descreísteis en la vida. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Ciertamente lo que se registra de las acciones de los piadosos está en lo más elevado. ¿Y qué te hará entender lo que es el más elevado? Es un libro manuscrito guardado por los ángeles allegados a Dios, que ellos presentarán. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Ciertamente que los piadosos estarán en las delicias del paraíso, sobre sofás, contemplando lo que les otorgó Dios de dignidad y de felicidad. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. Verás en sus rostros el esplendor de la bienaventuranza. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Abrevados con una bebida pura, deliciosísima, resguardada, que se emulen por ella los competidores. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. Es esencia del néctar del agua de una fuente del paraíso, fuente de la cual solo beben los más allegados a Dios de la gente del paraíso. Ciertamente que los pecadores transgresores de la religión se reían de los creyentes en la vida mundanal. Y cuando se cruzaban con ellos en el camino, se guiñaban mutuamente el ojo burlándose de ellos. Cuando los perversos volvían a sus familias, retornaban regocijados de denigrar a los creyentes. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Y cuando veían a los creyentes decían, estos son los extraviados por creer en el mensaje de Muhammad. Pero tales pecadores no estaban autorizados a juzgar a los creyentes, si estos estaban bien o mal encaminados, como si fueran tutores de sus actos. El día del juicio final los creyentes se reirán de los incrédulos, justo desquite de la burla de los incrédulos en la vida del mundo. على الأرائك ينظرون. Reclinados sobre sofás, los creyentes contemplarán las delicias de la bienaventuranza que les otorgó Dios. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ¿Acaso los incrédulos obtendrán recompensa en la otra vida por cuanto cometieron en este mundo?